lo llamo a ti. Es por demás que te aferres de alguien que no es para ti. Y si te quiere de veras, va a regresar a ti. Pero si ya no regresa, no te pertenece a ti. No sufras más.